qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Mickey Mouse tendrá un documental. El nombre tentativo es The Mickey Mouse Documentary y su propósito será mostrar el gran impacto cultural que ha tenido el personaje a nivel mundial, pues además de ser uno de los primeros, es una de las animaciones favoritas de chicos y grandes. Aún no se sabe su fecha de lanzamiento, pero estará disponible en la plataforma Disney Plus. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.